Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Bienvenidos al primer programa de la nueva temporada de Cuerdas de Acero, nuestro programa número 97. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal de Radio Topo, que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, nos puedes encontrar también a través de streaming, o nos puedes encontrar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Hemos empezado el programa con los Drocky Murphys porque hemos pensado que para este primer programa de la temporada pues se lo vamos a dedicar a esa música tan enérgica, excitante y auténtica como es el Celtic Punk. Como digo, te encuentras en Radio Topo, bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero, bienvenidos a este especial dedicado al punk celta, y para el mismo pues cuento con la presencia de dos invitados muy especiales que además son los que han sido encargados de confeccionar el setlist de canciones que van a sonar esta noche. Por un lado, pues cuento con la presencia de Pedro Sanz. Buenas, Pedro. Buenas, Miguel. Buenas, Marcelo. Aquí estoy con una pinta. Ahora. Que antes no se te escuchaba. Perdona. Que estás con una pinta en la mano. Con una pinta en la mano. Estamos dispuestos a aceptar pelea y buscando algún leprechaun que nos toque los tréboles un poco. Bueno, hay que decir que Pedro ya es un viejo conocido de este programa porque hasta esta es la tercera vez que viene. En las dos anteriores pues estuvimos haciendo juntos dos especiales dedicados a Iron Maiden. Y que parece que van viento en popa, según me han contado. Además, uno de los programas que se lo dedicamos a los primeros años de los Iron Maiden es el programa con más descargas en podcast de la historia de este programa. Ya van unos cuantos programas, ¿eh? Bueno, un placer estar aquí siempre. Bueno. Y por otro lado, pues tengo ahí a mi amigo y compañero en Radio Topo, a Marcelo, responsable del programa, que es fenomenal programa que justo se emite antes de Cuerdas de Acero, que es El Pasajero de Reserva. ¿Qué tal? Hola Miguel, qué bien estamos en Radio Topo. Sí, además Marcelo y yo estuvimos emitiendo juntos durante unos cuantos años aquel recordado El Rock Tubernio. Una leyenda de la radio fórmula alternativa. Queremos volver a escucharlo. Ahí lo dejo claro. Vale. Bueno, pues compañeros, contarnos un poquito el sentido del programa, que es lo que vamos a escuchar. Yo creo que vamos a recorrer varios países del mundo en busca de grupos que hacen punk celta, ¿no? Eso es. El principio de todo es que, como Pedro y yo estuvimos en el origen del seguimiento del movimiento, pues hemos decidido hacer un repaso exhaustivo a pues aquellas bandas que nos han gustado de siempre y algunas más nuevas, siempre dentro del orbe del Celtic Punk. porque hay otros aledaños, pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en el Celtic Punk, que es algo que cuando lo escuchábamos en nuestros tiempos universitarios y lo disfrutábamos en los subterráneos de la facultad, pues descubrimos que en cualquier momento podía estallar. Y eso seguramente se produjo cuando salió aquella canción de los Rocky Murphys que acabamos de escuchar, y que es el momento en el que todo encajó y supimos que el Celtic Punk se iba a difundir más rápido por el planeta que el sexo por internet, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Además, como curiosidad comentar que I'm Shipping Up to Boston es la canción que lanzó por la estratosfera Rocky Murphys después de una larga carrera. Y quería comentar como curiosidad que es una letra de Woody Guthrie, de lo que era una canción que ellos ya tenían compuesta la música hace tiempo y la compusieron en Madrid en una gira y accedieron a los archivos de Woody Guthrie, que fue un cantautor norteamericano de folk que tenía miles de letras por escritas sin grabar, uh-huh. Y accedieron a través de su hija y lo único que se fijaron es que en una letra se nombrase a Boston. Y cogieron esa canción. Y la canción que sonó antes de la que hemos utilizado como sintonía, que es este Shipping Up to Boston, ¿cuál? Es una canción que además es reciente, pero ya es una canción emblemática del movimiento del punk celta, ¿verdad? Sí, es una canción que ha servido para comenzar los últimos conciertos de los Rocky Murphys y que se ha convertido también en un pequeño himno familiar de nuestro grupo de colegueo, que hace pocos años nos plantamos allí en la Riviera dispuestos a disfrutar de un concierto de los Rocky Murphys que fue memorable durante, antes y después. Exacto, sí, sí. Bueno, pues hemos hablado de los Rocky Murphys y es quizá momento de que suene otro grupo. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que va a sonar a continuación. Sí, ahora vamos a escuchar a Sir Reg, que es uno de los nuevos grupos, bueno, ya con una cierta trayectoria, pero que más nos han llamado la atención desde el principio. Es un grupo, creo que son suecos, aunque el cantante es irlandés. Y yo creo que están entre los más interesantes de los grupos que han surgido en los últimos 10 años. Sí, el cantante es irlandés y... ¿Se me escucha, Miguel? Oh, perdona. Sí, sí, sigue, sigue. Ah, perdona. Y viajó a Suecia y sintió morriña de su país y se juntó con una violinista que ellos definen que es una diminuta pelirroja que es capaz de dejar con la boca abierta a cualquiera que vaya a ver un concierto suyo por sus habilidades con el violín. Esos son Sir Reg. Los escuchamos. Pues, ¿qué canción va a sonar? End of the Line. Pues ahí va. I've been standing inside of my glass for a while. Don't understand anything. They're blowing themselves up along with some innocent souls. Keep telling themselves what they want to believe. On their own to decide. Go for it and I will away from us all on your own. You can do what you want there and do as you will, and the rest of us people get on with our lives. At the end of the line, there's a peace that we'll find. No war and destruction will mess with us there. Show up on the news. Could be my family or yours. Go to a concert expecting some music, not wars. They'll run for their lives, they're all covered in blood. To escape from the scene of the crime. How this one is explained to the face of a child at that time. You can say what you want, they were not born to kill. Made into monsters with fear and goodwill. The line, there's a ruins. No war and destruction will mess with us there. At the end of the line, there's a peace that we'll find. No war and destruction will mess with us there. At the end of the line, there's a peace that we'll find. No war and destruction will mess with us there. Pues ahí estaba este End of the Line de los suecos y Reg. Temazo, chicos. Temazo. Impresionante. Y de Suecia nos vamos a ir a un poco más abajo, a Hungría, con una banda que ahora nos vais a contar. Pues estos son Paddy and the Rats, y yo creo que la mejor definición es la que hacen ellos mismos, que de sí mismos, que ellos piensan que el punk es para la música lo que la rata es para el reino animal. De ahí viene su nombre. Y vamos a escuchar una canción que se llama Freedom, que es un canto a la libertad. Es momento de coger las espadas, los caballos, viajar a las Highlands, a Irlanda y liberarnos de toda opresión. Venga, pues vamos a escucharla. Por ahí levantan el puño. A thousand grave can tell you how blood is so- tema este Freedom con muchos toques metaleros, chicos. Bueno. De Clashman, quizás. De Clashman de Iron Maiden. De Iron Maiden, quizás. Sí, sí. Mi canción favorita de Iron Maiden, por otra parte. De mi etapa predilecta, Mar de Bruto. La ya te vale. El de Blaze Bailey. Marcelo de Blaze Bailey, lo sabemos todos. Haremos un especial Blaze Bailey dentro de poco, Marcelo y yo. Ahí estaré. Vale. Es el único que es de Blaze Bailey. Bueno, pues a continuación de Hungría nos vamos a ir a Canadá para pinchar a una banda que hemos estado viendo juntos vez, que es la única vez que los he visto yo. Han estado dos veces en Zaragoza, pero aquel... Han estado al menos dos veces en Zaragoza. Aquel concierto de hace unos cuantos años. Disfrutándolo. Sí. Tres veces en Zaragoza. He estado tres veces. Yo creo que tres veces han estado, sí. Vale, pues... Los Real Mackenzies. Yo he estado dos veces, la primera de ellas contigo. Sí, así y es. Y otros locos del Celtic Punk. Estabais ahí bebiéndoos el sudor del cantante en primera fila y que luego tuvisteis la oportunidad de haceros unas estupendas fotografías con estilismo celta y la alegría en los ojos y en los labios. Y bueno, y los Real Mackenzies es un grupo pues referente dentro de esta etiqueta que nos lleva casi a esa segunda generación de grupos que pueden encabezar, por ejemplo, The Mahones, que escucharemos después. Los Real Mackenzies están ahí desde hace muchos años y sin duda pues constituyen uno de los grupos que con su calidad y su buen hacer a lo largo de tantos años pues nos siguen dando grandes frutos dentro del género. Vamos a escuchar The Tempest, ¿verdad? Sí. Tempest. Yo quería comentar una cosa, que el líder de Real Mackenzies es Paul Mackenzie, que es el único miembro originario que continúa en el grupo. El único miembro original del clan Mackenzie en activo. No confundir Paul Mackenzie con Paul McCartney. Y he de decir que en un concierto suyo, además de alguna palabra en escocés y cómo defenderte ante los ingleses, te enseñará sus atributos delanteros y posteriores. Y como curiosidad también comentar que buscando información sobre su persona, esta tarde me ha parecido que su género de música es música espiritual. Increíble internet. Bueno. Bueno, pues escuchamos The Tempest. Temazo. Vamos con ello. Battle to existence on and on. We'll take whatever comes to be while keeping hopeful melody, and we'll cruise through the darkness until the warmth of dawn. So roll, roll, you bastards, you never can tell. Through water like glass, above a briny hell. So roll. See the land. We carry on the burden and we hide our grim as well. For the day will come for us to mutiny. But as long as we survive, our hope and pride they can't deprive. And we'll carry on our melody to sing in harmony. So roll, roll, you bastards, you never can tell. Over water like glass, above a briny hell. So roll, oh, holler, come give her all you can. Or the sea she will best us, we'll never see the land. Roll, roll, you bastards, you never can tell. The ocean our shackled wrists, we can fight our way through this, and we'll power all aboard the ship to total liberty. So roll the buster. Menudo himno, ¿eh? Este de Tempest. En cuanto a la libertad personal. Sí, sí, bajamos muy bien, jodó. Ahí estaban desacoplándose las gaitas. Bueno, pues es el momento de irnos a la cuna de todo este movimiento, que es Irlanda, ¿verdad, Marcelo? Sin duda, la cuna, una de las cunas del movimiento es Irlanda, y ahora vamos a escuchar a Blood or Whiskey, que es uno de los grupos que pertenecen a lo que yo digo que puede ser la segunda generación, ¿no? Encabezada por bandas como los Real Mackenzies que acabamos de escuchar o estos Blood or Whiskey. Hablo de segunda generación porque seguramente cuando hablamos de Celtic Punk, el nombre que aparece siempre escrito con letras de oro en todas las historias del género, pues es el del grupo The Pogues. De hecho, muchos de los grupos que estamos escuchando pues parten de ese patrón que propiciaron las canciones de los Pogues, pero elevado a la enésima potencia y recargado en electricidad. Y ahí, pues los Pogues, ¿no? Nosotros en los años 90, pues era uno de los grupos que más escuchábamos, junto con otros grupos, también de Celtic Rock, que también estaban en esa órbita, pero sin duda fueron los Pogues los que más se quedaron en el ideario que ha servido para conformar las bases de este género tan querido por los presentes y por tanta gente. Y que podemos presumir en nuestro currículum de haberlos visto en directo y acabar entonando con un grupo de irlandeses Dirty Old Town en Vitoria, si recuerdas, Marcelo. En el Azquena, ¿no? En el Azquena, sí. Joder, sí. Qué envidia. Sí, la verdad es que no recuerdo lo del entonamiento. Sí, yo lo recuerdo, recuerdo. Igual por exceso de entonamiento. Pero ahí estuvimos en el Azquena viendo a los Pogues en su reaparición con Shane McGowan enfrentándose al ventilador que tenía ahí para refrescarle la frente y con la banda al completo, y aquello es uno de los momentos yo creo que más épicos que hemos vivido en nuestras vidas. Sin duda. Yo quería comentar también que el nacimiento del Irish Punk posiblemente tenga como padres a The Pogues, y que todo empezó un día en un pub irlandés cuando Shane McGowan pilló una guitarra y empezó a cantar una canción irlandesa acelerada tanto vocalmente como con la guitarra. Y el grupo que le rodeaba pensó que sería una opción tratar los clásicos irlandeses de una forma distinta. Uh-huh. Y yo creo que es la raíz del Irish Punk que empezó ahí. Uh-huh. Bueno, pero no va a sonar a los Pogues, ¿no? Van a sonar, ahora va a sonar Blood or Whiskey. Por que eso. Llevan ahí esa herencia en la sangre y en todo aquello que se meten en el gandat. Pues vamos con ellos. McKay, your oak, your face, your brood, nobody old disgrace that Black Fitzwilliam stoned your place and sent you to the ferns. Grace said victory was sure, soon the firebrand he'd secure until he met a Glenmalure with Fiat McHugh aboard. Curse and swear, Lord, come there, fearful do and fearful dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star alone. Up with Halvard, now with sword, out we go for point along. Fiat McHugh has given the word, follow me up to Carlow. Go flashing o'er the English Pazzi, all the children of the day, the need of Orange's banner, rooster of the fighting stock, the delayed a Saxon conqueror, the modern and Irish of triumph and teach your manners. Curse and swear, Lord, you're there, flavor new and flavor there. Now, Fitzwilliam, have a care, for it is your star, love. Pues ahí estaba Blood or Whiskey. Además, comentaros que ese es el inicio de la canción, ese Follow Me Up to the Carlow. Es una canción, yo no sé si es tradicional irlandesa, que sí. La versionea también los Graham. Sí, sí, con un poco más de electricidad. Con un poco más de electricidad. Sí. Además, esa canción, esa versión la hemos visto juntos en directo a los Graham. Y menos pogos que se montan. Joder, hubo víctimas ese día, ¿eh? Hubo lesiones severas ese día. De algún amigo, sí. Bueno, pues bueno, aquí seguimos en Cuerdas de Acero. En este especial Celtic Punk estamos aquí repasando distintos grupos de, pues eso, de distintos países. Estábamos en Irlanda y nuevamente pues vamos a volver a Canadá, ¿verdad, Pedro? Cuéntanos, ¿qué grupo va a sonar ahora? A Canadá a escuchar de Dreadnoughts. Está claro que este programa va a poner a prueba nuestra pronunciación con los diferentes grupos. Espero que no se rían por ahí. Y nada, simplemente comentar que el objetivo inicial de este grupo era poder sacar dinero de suficiente para pagarse los chupitos de Fireball que se tomaban, que es una especie de mezcla de whisky, pero que afortunadamente se lo tomaron en serio y que están orgullosos de definir sus conciertos como caóticos. Hemos tenido la suerte y la mala de que han tocado en Zaragoza, pero no estuvimos ahí. Anda. Una gran putada, si se puede decir a estas horas. Pues sí. En el Refugio del Crápula, igual. No, es el sitio, no es el sitio, pero tocaron hace unos años, hace bastantes años, pero no fuimos. Sí, sí, sí. Y simplemente comentar que es un grupo que no solo toca Irish Punk, sino que coge otro folk, otro tipo de folk europeo, como temas balcánicos, hace discos de diferentes estilos. Y vamos a escuchar un tema que es mucho más tranquilito, que es otro punto fuerte del Celtic Punk, la balada o el tema melancólico, que es otro cañón a otro nivel. Además, esta anécdota me ha recordado una ocasión en la que, una noche mejor dicho, en la que tú y yo y otros dos colegas más también hicimos música por chupitos. Sí, es. Sí. Es. Y al final salió bien. Bueno, esa historia es caso cerrado. Esa historia vamos a dejarla pues ahí. My name is Wailing Johnny. Way, hey, Johnny Boreen. A cut over carol was formed in the marrow of whiskey and amphetamines. They call me Wailing Johnny. Way, hey, Johnny Boreen. I'm off from the shore, but his heroes are yours. I'll be there. Hands in the air, Victory Square in all its glory. Way, hey, Johnny Boreen. All the pubs and the chuckers, skids and the puckers have always been good to me. But the citizens deplore me. Way, hey, Johnny Boreen. So cruel and fickle without a Bueno, pues no abandonamos Norteamérica porque de Canadá nos vamos al sur de Canadá, a los Estados Unidos, para pinchar a uno de los abanderados del género, como lo son los Flogging Molly, ¿verdad? Sin duda, los Flogging Molly junto con los Rocking Murphys pues son seguramente las dos bandas más exitosas de toda la escena, y también los Flogging Molly son pues una de las bandas de más calidad, más seguidas, más novedosas, que tienen una evolución más interesante y que ya hace unos años pues nos dejaron un disco como Within a Mile Home, que representa un poco el canon de la banda. A partir de ese momento ya vimos que el grupo se iba a abrir hacia nuevos horizontes, y ahí está la canción que vamos a escuchar ahora, que es precisamente la canción que abría el disco. Y tenemos la suerte de que los hemos visto en directo, y yo quería comentar una cosa. Dicen que en situaciones límite se ve la luz al final del túnel. Yo solo la he visto una vez, y fue en este concierto, porque el concierto fue un poco continuo, en una sala diminuta, y en un salto entre codazos, sudor y empujones, perdí el aire y creía que estaba en el otro lado. Al final me recuperé y seguí el concierto. Y Miguel, coméntanos algo del pasado del cantante, sí, de además, Flogging Molly. Una cosa curiosa, porque Dave King, que es el cantante de Flogging Molly, hace no mucho me enteré de que fue el cantante de una banda que además, Marcelo, sonó en el Rock Tubernio, Fastway. La banda hard rockera pues que formó Eddie Fast Clark, el guitarrista de los Motorhead al salir de Motorhead. Curiosísimo, además. Sí, es que es un cantante muy versátil. Sí. Y que bueno, que tiene un recorrido. Cuando comenzó Flogging Molly, pues ya tenía esa trayectoria, su pasado. Y se nota en el grupo, ¿no? Sí. Pues oye, vamos a pinchar a los Flogging Molly, ¿eh? Así recuerdas tú también, Pedro. Bueno, recordáis los dos, porque visteis juntos el concierto aquel tan épico, ¿no? Pensé que tenía que hacer la respiración boca a boca hasta que en la siguiente canción reaccionó. Fight. Pues ahí hemos escuchado a Dave King, es vocalista hard rockero de los Fatway, y ahora con sus con sus Flogging Molly, un tío muy versátil y muy interesante este Dave King, joder. Sí, y con mucha presencia, mucho carisma, sí. Bueno, pues de Los Ángeles nos vamos ahí, nos quedamos en los Estados Unidos porque nos vamos a Chicago, ¿verdad? Sí, nos vamos a Chicago, que yo no lo sabía realmente, pero resulta que es una de las ciudades norteamericanas con más inmigración irlandesa. Sí, sí. Yo no lo sabía. Ah, sí, más que Boston. Creo que más Boston, pero Chicago tiene muchísima inmigración irlandesa, sí, y sí. De ahí vienen estos Tusers, que su nombre viene del slang, que es jerga, y significa gilipollas. O sea, Tusa significa gilipollas o algo así. Vale, y que una de las características del grupo es la voz rasgada del cantante, pero no la vamos a escuchar porque el tema que vamos a escuchar es instrumental. Y bueno, que sepáis que nos vamos a coger de las manos y vamos a bailar. Es un tema brutal, bastante folk, no es del todo punk, pero bueno, empezar a cogerme la mano. Tercios de Chicago. Pues no hemos escuchado la voz rasgada del cantante, porque hemos escuchado esta canción instrumental, pero vamos, buenos bailes aquí nos hemos echado aquí en la madriguera. Menudo sudores, tío. Voy a beber un poco. Ha habido algo sensual, no lo contaremos. No lo contaremos. Bueno, pues nos vamos a ir a las antípodas a continuación, ¿verdad? Para pinchar un grupo de Celtic Punk de Australia. Así es, y que se autodefinen como whisky australiano con sabor irlandés. Y simplemente para ir al grano, decir que la canción que vamos a poner nos define lo que es un pub irlandés y que está elegida como una de las mejores canciones para escuchar mientras se bebe cerveza. ¿Y qué es lo que estamos haciendo además de emitir un programa? Además de emitir un programa. ¿La escuchamos? Vamos allá. Vamos con ella. The Run Jacks. Up to go in the wall, a hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, a cabbage crap, the I don't wanna be paddy trap. We'll call it an Irish pub. Well, I'll be fucked to swear upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked to laugh and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. The underagers think it's toss. We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy bug, the black and glass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me. And over to you. We'll skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. They can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hose the blood right out the door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll open first, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. On, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slants, a punk, my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows, strike me up. The rakes are mellow, the liffy never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. Pues sí que es en la sintonía de Radio Topo. Esto es Cuerdas de Acero. Estamos emitiendo nuestro programa número 97, el primer programa de la temporada. Este especial Punk Celta. Estoy acompañado por Marcelo y por Pedro, grandes fans y aficionados a este estilo musical. Así es. Y además hay que decir que Marcelo, no sé si te lo puedo preguntar, tú tenías un, o tienes un blog dedicado a... al más o menos a este estilo, ¿no? Sí, yo tenía, efectivamente, Miguel, me has casi pillado por sorpresa. Además, tenía un blog dedicado a este estilo que se llama Burn the Fiddle y que dejé de atender hace ya pues bastante tiempo, pero tus compromisos no te lo impedían, ¿no? Efectivamente, mis múltiples compromisos pues han impedido que siga dedicando parte de mi talento a difundir uno de mis géneros favoritos. Bueno, pues a continuación nos vas a presentar a una banda que además sonó en Radio Topo. Sí. Sonó en su día en el Rock Tubernio, una banda inglesa que son los Ferocious Dog, ¿verdad? Ferocious Dog, que es un grupo del centro de Inglaterra. Antes comentábamos que de alguna manera los Pogues eran el molde del cual salían todos estos grupos que estamos escuchando hoy, pero Ferocious Dog se sale de esta línea imperante porque sin duda el referente musical de este grupo es otra banda inglesa que también mezclaba el rock con la música celta, con ese aire combativo que siempre acompaña al género, y que eran Levellers. Sí, hombre, grupo, los Levellers, sí. Claro, que conocemos muy bien y que comenzaron su trayectoria a finales de los 80 y que ha dejado una profunda huella en las islas. Y Ferocious Dog pues tiene esa línea Levellers, además de otros muchos grupos que citan como influencia o artistas como Billy Bragg, New Model Army, un grupo con vertiente metalera pero también celta, y que componen pues el ideario de este grupo inglés. Vamos a escuchar una canción que tiene ese tono ahí como emo punk o emo core que tienen muchas canciones de los Green Day, pero que también acaba desembocando en este género que estamos recorriendo esta noche con esta pasión y esta avidez. Sitting up in the morning time waiting for you. You said we'll have a good time, girl. Tell me, what did you do? And so it's up and down in the car wash and telling those lies. Well, I can see behind those eyes. No more waiting for you. And so it's up and down in the car wash and telling those lies. Well, I can see behind those eyes. No more waiting for you. Bueno, pues de Ferocious Dog nos hemos ido con The Mahones, ¿verdad? Banda canadiense que ha sonado esta canción aquí tan bailonga y tan chula. Es uno de los temas clásicos de The Mahones, esta banda del norte de América, que también pertenece a esos grupos que antes comentaba de la segunda generación, porque ellos estaban ahí justo en los primeros tiempos en los que a esta música todavía no se le había dado ningún calificativo. Uh-huh. Y ahora, por ir avanzando en esta estrategia céltica tendente a excavar los cimientos del Celtic Punk, pues vamos a escuchar a la siguiente banda a través, en primer lugar, de los comentarios de mi colega. Yo solo quiero apostillar que a The Mahones también hemos tenido la suerte de verlos en directo en, ahí va, es verdad, en el primer concierto que vimos a Drag King Murphys, y que fue, o sea, fue ir a la batalla, fue sí, ponernos eso, la coraza. Claro, eso fue como irte a tomar una caña y que te pusieran el pincho, ¿no? Absolutamente. Fuimos a los Drag King Murphys y ahí estaban The Mahones de teloneros. O sea. Claro, eso fue la leche. Y simplemente comentar que hemos escuchado una canción que se llama Paint the Town Red, pero no tiene nada que ver con brochas ni pinceles, sino que Paint the Town Red es una expresión que quiere decir irse de juerga en inglés. Muy bien. Y bueno, y a continuación, después de los Mahones o Mahones. Perfecto, Mahones. Es como los Pogues o los Pogues. Yo siempre he dicho los Pogues. Hay un pueblo en el Prepirineo al lado de Fago que se llama Mahones. De hecho, tengo un amigo que es de ahí. ¿Ah, sí? En serio. Y son fans de este grupo, ¿no? Al lado de Fago, sí. Bueno, pues nos vamos a ir a Alemania, ¿no, Pedro? Nos vamos a Alemania, a un grupo que a mí me tiene pilladísimo. De hecho, he gastado bastantes dineros en su página web, en diferente merchandising, que llaman lo que tocan lo que ellos llaman speed folk, que me parece un término cojonudo. O sea, tocar speed folk tiene que ser lo máximo del mundo. Y que yo quiero tocar speed folk en algún momento de mi vida. Ya se vienen arriba aquí los invitados. Y solo quiero deciros una cosa. Lo primero, una cosa para los oyentes. Lo único que tienen que hacer para disfrutar de esta canción es aprenderse el apellido McIntyre. Y ya lo veréis por qué. Y lo segundo, si alguno de los dos os aprendéis esta canción al ritmo que la cantan, os invito a las pintas que haga falta. The Old and Cow, canción tradicional adaptada por Fiddler's Green. Vamos allá. Some friends and I in a public place, so playing cards one night. Went into the room of fire and ran his face all chalky white. What's up, says Brown? Have you seen a ghost? Have you seen your Aunt Maria? Me Aunt Maria be buggered to see the bleeding butts on fire. Oh, well, says Brown, what a bit of luck. Everybody follow me. And it's down to the cellar. If I stood there, then we'll have a friend or three. So we all went down with good old Brown. The booze we got not miss. And we hadn't been in the 10 minutes or more till we were all wet piss. And there was Brown upside down, leaving all the whiskey on the floor. Let's booze, booze, to fire and cry the sake of a knocking on the door. Oh, don't wait a minute, the door drunk up. Somebody shouted McIntyre. McIntyre! And we all got no bad predilection for the old and cow. Walked over to the board, wind up, and he gave it a few hard knocks. Then he started taking off his pantaloons, like wise shoes and socks. Oh no, says Brown, that ain't allowed. You can't do that thing here. Don't wash your towels on the board, wind up, when we got Guinness beer. And then there came a mighty crash, and the battle roof caved in. We were almost drowned by the fireman's hose, but I swear it tastes like gin. So we got some text of some old wet sex and nailed ourselves inside. And we set 13 down pints of stout till we were bleary eyed. And there was Brown upside down, left another whiskey on the floor. Say, come on, open up the door. Hold on, let him in till he's all drunk up. Somebody shouted, McIntyre. McIntyre! And we all got blue band pedaling jump for the old town cow on fire. Then they came from the old back door to pick up a local church. When he saw a drunken face, he began to scream and curse. Are you drunken sods, you heathen clods? You've taken to a drunken spree. You take up all the Benedict wine. You didn't save a drop for me. Late at night when the fire was out, we came up from the cellar below. Our pub was burned, our booze was drunk, our heads was pinging low. Oh, looks it's brown, but it looked quite queer. Something raised his ire. We gotta get down to Murphy's pub. It closes on the hour. And there was Brown upside down, leaping up the whiskey on the floor. Let's booze, booze, fireman cried, they say, come on. ahí estaban los Fides Green, grupo alemán, país quizá Alemania que... Los McIntyre Brothers. Como decía, un grupo alemán que Alemania quizá parece un poco así alejado de lo que uno puede pensar que es este estilo musical, que igual piensas en otros países. ¿Dónde están los límites fronterizos del Celtic Punk? Porque me comentabais antes fuera de antena que también hay grupos de este estilo en países de los más inverosímiles, ¿no? Los límites, Miguel, solo están en tu mente. Realmente, como los irlandeses han terminado vagando y yendo a todos los rincones del mundo, pues han llevado su cultura, sus canciones y su cerveza y han propagado el polen por todas partes. No, es verdad que en los últimos tiempos es una pasada la cantidad de grupos que han aparecido en lugares ignotos o lugares que no los asociarías en un primer término a este género, tales como Brasil o Argentina, Latinoamérica en general, no han aparecido grupos. Yo creo que gracias sobre todo a la impronta de los Talking Murphys, que son los que también en los últimos tiempos y gracias al éxito mundial que han tenido, los que más han dado a conocer este estilo y pues ese bagaje irlandés en general. Bueno, pues encaramos ya la recta final del programa, quedan dos temas y el que va a sonar a continuación pertenece a una banda americana. Sí, ahora vamos los jóvenes dublineses, por entendernos, Young Dubliners. Eso es, los jóvenes dublineses, una vez más el bagaje irlandés pero llevado a las playas californianas, que da lugar a un grupo como los Young Dubliners con una canción muy en la línea McIntyre Brothers y que nos da cuenta de las propiedades de este grupo, que dentro de lo que es el movimiento pues ha quedado un poco esquinado, ¿no? Porque los Young Dubliners tienen alguna vena pop que les da otras posibilidades y que les ha acercado también a otras escenas y que ha hecho que finalmente no se les citara siempre cada vez que se hiciera mención de la etiqueta Celtic Punk. Pero tienen canciones tan buenas como esta versión de un tema tradicional, Young Dubliners. To the waxy stag, Sierra one to my yell, what should I have? I've got a fire that I went down to Montel Town, see a Kelmet Cad, wouldn't give me half a crown. Go to the waxy stag, what would you have? Have a pipe with you, sir. Can't if one of us tells a lot or soup, kick down off the booze. You come to the Galway races, you're L1 to my L1 for the price of ale, that's praise. I went down to Capel Street to the old man in London. Would give me a couple of bob for the old fella suspender. What will you have? Have a pipe with you, sir. Yeah, dip one of us does the honors. We'll be kicked out of the booze. No beef, no mutton. We go down to Montel Town. We might get a drink for nothing. Here's a piece of good advice, cut from an elfish monk. Food is scarce when you see the hares. You know you died of hunger. What will you have? Have a fight with you, sir. And if one of us does an honor suit, we'll be kicked out of the booze. What will you have? Have a fight with you, sir. And if one of us does an honor suit, we'll be kicked out of the booze. Yeah, yeah, yeah. Pues sí, esto es Cuerdas de Acero, el programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y bueno, hoy en este especial Punk Celta o Celtic Punk, emitiendo nuestro programa número 97, que ya, chicos, Pedro Marcelo está llegando a su fin. Nos queda ya presentar a un grupo muy querido por nosotros, que es el que va con el que vamos a finalizar el programa. Chicos, gracias por haber estado aquí acompañándome. Encantados. En esta hora de como siempre, muy buena música. Ha sido un placer, ¿eh? Qué bien hemos estado. Muy bien, muy bien. Buen repertorio, buen selis de temas. Y bueno, pues nos vemos en cualquier otro momento, en cualquier otro especial. Y contarnos algo de la banda que con la que vamos a finalizar, que como decía, que es una banda muy querida por nosotros, que son los 13 Kraus. Pues bueno, comentar que tenemos un poquitín de mala suerte en el sentido de que muchos de los grupos que hemos analizado hoy es muy difícil de verlos cerca de donde nos encontramos. Hay que coger avión muchas veces, y si no, ave. Pero tenemos una gran suerte, y es que tenemos aquí mismo en Zaragoza, a 13 Kraus. Un grupo que originariamente tocaban algunos de sus miembros en un grupo de punk rock, que fueron a un concierto de The Real Mackenzies y recibieron la iluminación Celtic. Aquel concierto, además, donde estuvimos nosotros. El primer concierto, sí, que señor. Estuvimos nosotros, que sí. Una curiosidad sin conocerlos. Sí. Y decidieron, afortunadamente, tomar esta decisión, y bendita decisión, porque para mí es un grupo de lo mejorcico que hay para ver en estas tierras. Pura energía. Espero que les vaya muy bien. De hecho, están en un momento de tránsito porque el cantante con mucho carisma, Body, abandona el grupo y están buscando cantante. Y decir también que tienen al batería con más carisma y más simpático de todo el Celtic Punk, Davo. Desde aquí un saludo muy fuerte. Le mandamos un saludo y un abrazo, claro que sí. Y vamos a poner un tema que es fundamental. Sigamos siempre en pie. Que diga algo Marcelo, porque los ha visto muchísimas veces como yo. Es que los 13 Kraus nos tocan muy de cerca. Y hace años, cuando estaba con mi amigo en los sótanos de la facultad, decíamos, ¿cuándo habrá algún grupo de por aquí que haga esto y que nos entienda? Y estábamos ahí con toda nuestra marginalidad y toda nuestra pasión musical. Y muchos años después, ya nos pilló un poco ya maduros, pero acabamos disfrutando y conociendo a los 13 Kraus y estamos encantadísimos. Y es un grupo que tú ya sabes, Miguel, porque lo has vivido también de primera persona, pues que ha estado ahí siempre muy ligado a Radio Topo y a nosotros en particular. Sí, y tanto. Bueno, Marcelo, pues oye, gracias por haberme acompañado en este especial de Cuerdas de Acero. A ti, Miguel. Gracias, Pedro. Yo creo que nos vas a dejar una despedida después. Sí. Pero digo un hasta luego. De momento, pues vamos a pinchar este, seguir en pie. Bueno, pues estará la intro del tema. Ahora sí que ya finalizamos esta emisión de Cuerdas de Acero. Pedro, ¿quieres decir algo? Sí, me quiero despedir con un dicho irlandés que dice que los irlandeses no saben lo que quieren, pero están dispuestos hasta luchar hasta la muerte para defenderlo. Nosotros sí que sabemos lo que queremos. Queremos escuchar Celtic Punk, así que apártate de nuestro camino. Marcelo. ¡Salud! ¡Nos vemos en el pub! Adiós, amigos.